Bien, mis amigos, pasaron 33 minutos de las 11 de la mañana. Me había quedado pensando en otra cosa, pero acá estamos y Pau tiene invitada, así que contame. Sí, vamos a darle la bienvenida ya a Flor Destré, que es, bueno, es nutricionista y ella es la dueña de Wii, Wii. Es muy lindo, la verdad tiene cosas riquísimas y cosas sanas. Por eso ahora vamos a hablar un poquitito de cómo ser un poco más saludables en esta época del año. Flor, te damos la bienvenida a BCOY Radio. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paula Celaya te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Gracias por invitarme. Bueno, un placer, Flor. Bueno, queremos que nos cuentes y nos orientes. Mira, acá tengo justo en el equipo de dos personas que hace tiempo ya arrancaron a cuidarse, están haciendo bien las cosas, están comiendo saludable, pero bueno, el resto de la humanidad estamos bastante descarrilados este fin de año y queremos que nos cuentes a ver cómo hacer un poco para medir. Sabemos que en las fiestas uno se desborda un poquitito, pero bueno, no salir del todo de eje y poder comer rico, saludable. ¿Qué hay algún tip, alguna fórmula? Escuchando hoy a Beltrán ahí festejando el Macaná, pienso, no solamente 24, 25, 31 y primero, o sea, son todos los festejos que tenemos durante todo diciembre, cuando no arrancan en noviembre. Así que es interesante que uno se replantee, digamos, qué es lo que quiere para uno, para el cuerpo, para estar sano, para estar saludable y, digamos, para poder disfrutar. Yo creo que las comilonas que se daban antes en las fiestas ya casi que no se dan, o al menos hay mucha gente que por lo menos lo piensa, porque no es tanto la caloría que entra o lo que uno puede llegar a subir de peso o no, es lo más que te sentís después, ¿no? Sí. Cuando uno come con más grasa, con más azúcar, con más harinas, con más alcohol, es una seguidilla de horas, ¿no? Porque arrancás, qué sé yo, 9, 10 de la noche y terminás a no saber a qué hora. Sí, es cierto. Sí. Y además, ahora, como bien dice Flor, es casi todos los días de la semana. O sea, la gente que tiene... Días. Son las juntadas del gimnasio, las juntadas del curso, las juntadas... Igual de no podés elegir qué comes. Sí, pero no. Porque convengamos que la clásica siempre es, bueno, juntamos, depende. Si es en una casa, se piden estas cosas rápidas que uno lleva y se come empanadas, pizzas, etcétera. Si salís a una cervecería, convengamos que solés comer porquerías, porque te tomás una cerveza, comés la porquería que te viene anexada con la cerveza. Pero digo, no podés elegir, por ejemplo, a ver, yo soy de buen comer. Los miércoles a la noche tengo shows y la opción son papas con cheddar y panceta y no sé qué historia, sí. Y pizza. Bueno, busco una pizza que tenga jamón y queso y como solo dos porciones, no me como una pizza entera. Claro, digo, a también... eso iba, bueno, empiezo a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que quiero comer? Elijo hasta cuánto quiero comer y tener como esa capacidad de decidir que no es la última comida después de comerme, ¿no? Digamos, es una comida más, es una seguidilla que voy a tener durante todo diciembre. Ese es el punto, entender que vas a estar de acá a fin de año por lo menos con 10 o 12 cenas. A mí anoche Exacto. Me tocó un asado y... comí un pedacito de chorizo, pero no me comí tres choripanes. Comí un cachito de Como chorizo, antes, claro. Comí dos fetas de carne y me comí ensalada y puse un zucchini a la parrilla. Y, claro. Y digo, elegís que otro año me hubiese comido una ensalada de papa de 2 kilos. Claro, y, exacto. Entonces digo, me parece que uno tiene que empezar a cuidar eso. Digo, y si encima tenés la opción de elegir algún alimento que sea más saludable o que sea más fácil... De digerir, de hacer la digestión y digo que no tenga tantas harinas y un montón de cuestiones, está buenísimo, pero me parece que lo que hemos logrado, o al menos me pasa a mí personalmente, digo, esto de entender que comer sano no es comer algo que no tiene gusto a nada, que podés comer sano y recontra rico. Exacto. Y así no tuvieras la opción y fueras a la cervecería y comieras las papas con cheddar, el tema es ahí cuánta cantidad vas a comer, porque suponte, ahí quizás no tenés la opción de elegir algo más saludable o algo menos cargado de grasas o de sal o de lo que fuera, pero manejás la porción. Y yo creo que el límite es como uno se siente, ¿no? O sea, si vos salís una noche y en las fiestas te comes todo y el otro día no te puedes dormir, estás con acidez, el otro dice, duele la cabeza, no podés comer más hasta las 3 de la tarde porque te sentiste mal, y yo creo que ese es el punto de inflexión y que uno empieza como con esta cosa de autoconocimiento y de autocuidado y de decidir, bueno, qué es lo que entra en mi cuerpo y así lo mantengo sano. Disfruto, comparto, pero con el cuidado del cuerpo, que es el único que nos banca todo el año, es el cuerpo, ¿no? Así que yo creo que está bueno esto que vos decís, de empezar a autoobservarse, de elegir mejor, gracias a Dios hay un montón de alternativas saludables para las fiestas, cada vez hay más opciones, hay emprendedores que preparan unas cosas riquísimas, hay empresas que se dedican a la alimentación consciente, ahí como decía Pau, en Wilson Almacén, yo me asombro de las cosas que aparecen, y si alguien tiene dudas de cómo hacerlo o cómo prepararlo, se puede acercar, me puede preguntar, yo los ayudo, los asesoro, de hecho esa es mi función dentro del local, ¿no? Claro, sí, eso te iba a preguntar, Flor, que ahora un poco respondías, a ver si con el transcurso de los años has visto que las fiestas se han transformado un poco, en vez de tomar siempre esta fiesta yankee de nieve que nosotros tenemos, sí, y comemos todo el día mantecol y garrapiñadas y maní con chocolate, si realmente has visto este cambio y esta un poco argentinización de tratar de comer más liviano para otra temperatura, otras cosas o no, sobre todo por el almacén, ¿no? Las cosas que compra, sí, la gente. Yo creo que las confituras y todo lo que está, digamos, como en la cultura, aunque no sea nuestra, está en la cultura argentina, están, lo que sí por ahí aparecen otras opciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, si estaba la picada argentina, ahora de repente aparecen los hummus o aparecen las mayonesas de vegetales, que son divertidísimas porque tienen colores atractivos, tienen texturas atractivas, tienen sabores que están buenísimos. Entonces, de repente la gente empieza a pensar en no solamente poner la picada, empieza a pensar en, digamos, a ver cómo puedo hacerlo yo diferente y de paso más saludable, que sea rico y saludable. Bien, está bueno, genial. Bien, y aparte de hacer hummus y ese tipo de cosas, es muy simple, lo pueden las mayonesas y todo eso. A mí no me gusta la remolacha. Sí. Pero, por ejemplo, mi hija tampoco, pero las mayonesas de remolacha le encantan. Le encanta, y es una forma de comerlas, está buenísimo. Es una forma también de vehiculizar, o sea, de incorporar el alimento sin que vos lo veas directamente, y al cuerpo le está llegando la remolacha, de otra forma. Sí, y sobre todo en el caso de los chicos, que los colores son fundamentales a la hora de comer. Ver un plato colorido le lleva a probar un montón de cosas que por ahí de otra forma no las probarían. Sí. Exacto. Y después estará el vitel toné, estará, no sé, algo a la parrilla. ¿Pensás que de repente Flor, estamos, no sé si te moviste, te estamos perdiendo. Esto último te escuchamos bastante cortada. La perdimos del todo. Sí, bueno, Flor Destré es nutricionista, tiene WI, un almacén saludable, y la cuestión es que nos estaba dando estos consejos, ¿no? Un poco de cómo comer rico, la cultura esta existe, vamos a seguir teniéndolo, pero bueno, darle la vuelta de tuerca para no intoxicarnos y seguir, como ella dice, al otro día son las 3 de la tarde y estás... No puedo comer nada porque anoche, claro, morí, ¿no? Sí, o arrancar enero con 5 kilos de más. Sí, no, pero además lo no saludable, el hecho, para mí es fundamental esto que decía Flor, del malestar al día siguiente. Sí. O sea, vos tenés que seguir tu vida, tenés que seguir laburando, tenés que seguir madrugando, y la verdad es que después te duele la panza, la cabeza, estás pesado, son una situación de vivir fea, no agradable. O sea, la pasaste muy lindo charlando ayer mientras comías y tomabas, pero hoy no. Sí, y esta cuestión cultural que los argentinos tenemos, que para juntarnos a compartir un rato de tiempo, siempre nos juntamos alrededor de la comida. Sí. Nunca es, che, vamos a juntarnos a charlar un rato y che, nos juntamos a comer, así nos vemos. Claro. No, o sea, te podés ver en otro lado, no necesariamente tiene que ser siempre alrededor de la comida, y si elegís hacerlo alrededor de la comida, que sea lo más sano posible. Flor, ¿te recuperamos? Acá volví. Bien. Eso último un poco te perdimos, que estabas diciendo. Sí. No, lo que yo decía es que es interesante darse cuenta de dónde uno se quiere dar el gusto, ¿no? Si el gusto fuerte, si en la entrada, si en el plato principal, si en el postre. No que todas las comidas te den lo mismo, o que comas mucho en cada momento de la noche. Claro. ¿No? Sí. Pero eso tiene que ver con la la interpretación de la fiesta, y esto que decía Claudio recién, de decir, bueno, lo más importante es que haya reunión. Venimos de años de digamos, duros, de no vernos, hay gente que falta, lamentablemente, hay gente con la que no te podés ver todavía, por la razón que sea. Entonces, disfrutar más de la reunión, de la celebración. Y que la comida, bueno, sea como una cosa secundaria, cuando siempre fue como la protagonista. No, sí. También parece que lo interesante es esto, ¿no? Recuperar esta cosa del compartir más que del comer. Uh-huh. Y hay otra cuestión también que tiene que ver con en cuanto a la bebida, ¿no? Que en vez de caer en la clásica real cerveza y demás por ahí para alternar, ahora está buenísimo todas las aguas que vos puedas hacer, que son súper fáciles. A uno, yo ya sé, a veces te da fiaca y el jengibre y rallar y las mentas, pero cuando la tomas es tan rica que está buenísimo y hace grande, lo más grande que tengas, y después vas tomando durante todo el día o compartís eso, que es algo rico también, y evitás. Mira, hay algo que me parece muy divertido, que yo lo vengo usando siempre con mis pacientes y con la familia también, que es involucrar a los chicos en el tema de las bebidas. Hace varios años ya que lo implementamos en mi familia, que es armar como una barra de tragos que la preparan los chicos, y tiene que ver con eso, ¿no? Con que se entretengan armando como una barra y armando jugos. Que pueden ser jugos con frutas, jugos de frutas y verduras, pueden ser las limonadas, pueden ser las naranjadas, lo que a vos se te ocurra que puede serle divertido a ellos y que les pueden transformar a la gente. Entonces, arrancás con algo que te hidrata, que te llena, y no arrancás con el alcohol. Y mantenés a los chicos entretenidos un montón de tiempo, porque son un montón de horas, y eso les revierte. Y eso me parece que está bueno porque empiezan a buscar recetas, empiezan a buscar los ingredientes, lo preparan, le ponen decoración al vaso. Está buenísimo, y esto que vos decís, ¿no? Bajaron un poco el consumo del alcohol. Pensemos que el hígado, que es nuestro órgano depurador por excelencia, ese día está trabajando al 200%. Nada más. Y lo primero que va a quedar sacarse de encima va a ser el alcohol, con lo cual el resto, viste, el toné, las garrapiñadas, la picada, va a quedar todo como en cola de impresión, viste, va a quedar como en cola esperando entrar al hígado. Claro. Hasta que no depurás el alcohol, el hígado no se va a sacar lo del otro, por lo tanto te vas a sentir incómodo, te vas a sentir mal, te va a doler la cabeza. Seguro. Así que me parece que está bueno eso. Bien. Que vos decís. Y involucramos a los chicos, es genial. Bien, atacamos varios frentes, ¿no? La diversión de los chicos, lo saludable, lo innovador, está buenísimo. Está genial. Vamos solucionando varias cosas. Está buenísimo. Bueno, Flor, nosotros te agradecemos muchísimo estos minutos. Nos encanta hablar con vos. Vamos a ir siempre sumando así alguno de estos tips para ser más saludables. Y como bien decías, es nuestro único cuerpo en todo el año. Así que cuidemos. Y ya que estamos haciendo las compras de fin de año, ¿en qué horario y por dónde pasamos por el almacén? Bueno, pueden pasar por Wilson Almacén ahí en Constitución 1226, entre Alcina y Rota. Estamos a la mañana de 9:30 a 1:30 y a la tarde de 5 a 8:30. Gracias, Flor, te mandamos un beso. Buena vida para todos. Igualmente, adiós. Un beso grande. Chao, chao. Bueno, ahí pasamos.